Bienvenidos culpables a nuestro podcast. Este programa es muy especial porque es el de despedida de temporada. No, esperad, no os vayáis, que aún queda mucho por delante. Tenemos troleos, chiqui sección, muchas noticias y un repasito a lo que ha sido la temporada. Pero antes de cerrar el chiringuito y irse de vacaciones, los culpables de siempre están por aquí y vamos a saludarles. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Tienes ya la maleta preparada? Bueno, más o menos. El problema es que Anastasio me ha prohibido salir de casa. Así que iros de vacaciones vosotros. A mí y a Alex nos tiene un poquito explotados. Aquí, yo tengo aquí. Duele, la verdad. Bueno, me acordaré de vosotros en la playa. Alex, ¿qué tal? Pues yo estaba en la playa esta tarde, que lo sepáis. He jugado a voleibol, a las palas y a la piscina. Pero va a ser mi único día de vacaciones de todo el año, así que. Uno al año no está mal, tampoco te quejas. Ya, un poco triste. Muy buenas, Marcos. ¿Qué tal por el norte? ¿Tenéis sol o no? Pues sí, tenemos sol y venga, apura rápido que yo me quiero ya de vacaciones. Venga, andando. Bueno, Pedro, ¿tú puedes ir desde el avión también o no? ¿El avión para ir a dónde? No, yo para no salir de casa no necesito avión. Pero bueno. Que da un poquito de pena terminar la temporada, ¿no? Podríamos, joder, seguir sobreexplotando a Manu, cual Nintendo, a Mario y seguir grabando aquí, ¿no? Durante. Perdona, o sea, déjame. Alex por lo menos ha tenido un día para ir a la playa, yo no, o sea, dejadme, mamá. Pero Mario, qué burro tienes, si tú quieres ir a la playa, no me lo creo. Bueno, a ver, sí, estoy todos los días en la playa, pero no precisamente por placer. Eso ha quedado grabado y los culpables lo van a escuchar. Bueno, vamos con la última sección de actualidad de la temporada. Bueno, pues para ser la última sección de actualidad de la temporada y aquí mi última noticia así chachi, pues vamos a hablar, como no, de Nintendo. Que, bueno, es una empresa que a mí me cae simpática, yo la odiaba en su momento, evidentemente, cuando yo era de Sega. Ahora que Sega se ha aliado con Nintendo, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los amigos de mis amigos son mis amigos, ¿no? Pero bueno, la cosa no va de rositas para Nintendo. No es que vayamos a hablar de Wii U, pero sí, hablamos de Wii U y de 3DS. Y hablamos de ese maldito bloqueo regional que Nintendo sigue manteniendo en sus consolas y que, bueno, algún motivo tendrán ellos para ponerlo. Pero los jugadores no lo entendemos. Y tampoco lo entendemos que se está haciendo una recogida de firmas para hacer una petición a Nintendo que quite este bloqueo regional. Sobre todo porque, bueno, vamos a ver, sabemos que Nintendo es una compañía que tiene muchos juegos que se quedan allí. Quedan en Japón, y eso, la verdad, nos fastidia bastante. Entonces, el hecho de que tengamos nosotros un bloqueo regional nos obliga a, uno, o comprar la consola de Japón, traérnosla para acá y jugar ahí a los juegos que compremos en Japón o en donde sea, o dos, jodernos y no jugarlos. Entonces, claro, pues no tiene mucho sentido, sobre todo cuando hay tantos juegos que se quedan ahí en Japón. Entonces, bueno, ahora mismo se está intentando esto, estamos intentando que Nintendo recapacite, puesto que es la única compañía que lo mantiene. A ver, Xbox One y Play 4 no lo van a tener, definitivamente. Entonces, ¿por qué? Lo que muchos dicen es que el hecho de hacer que este bloqueo desaparezca hará que la gente compre más consolas. Vamos a ver, un poquito de cabeza. La gente que quiere un juego de Japón no se va a comprar la consola. O sea, los que quieren los juegos de Japón ya tienen la consola. No nos hagamos demasiadas ilusiones. Utilizad cualquier argumento que os dé la gana, pero no ese. A mí es el que menos me convence. A mí el que más me convence es que, ya que todos estamos apostando ahora por la libertad del jugador, de que puedo tener todos los juegos que yo quiero y prestárselos a quien quiera, no conectar. Coño, ¿por qué no juego? ¿Por qué no puedo jugar un juego de la misma consola, aunque lo haya comprado en Japón o aunque lo haya comprado en Estados Unidos? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Pues sí, la verdad es que a mí esto de la del bloqueo regional también me pareció un poquito sucio, porque pues no te vas a gastar la pasta en distribuir juegos fuera de tus fronteras o de ciertas regiones, pues oye, por lo menos déjame descargarlos y te lo voy a pagar igualmente, ¿qué más te da? Bueno, pues la noticia que os traigo yo es un poquito llamativa, ¿no? Porque para muchos es una buena noticia, para mí me parece perfecto. Nada, es que Microsoft vuelve al Tokyo Game Show de este año, ¿no? ¿Y por qué es una noticia así un poquito llamativa? Pues porque aparte de que sabemos que Microsoft por Japón no parece ser que la cosa no funciona muy allá, el año pasado tampoco estuvieron ellos, decidieron que preferían presentarse a otros eventos más pequeñitos, un poquito más cercanos y no tenían... Bueno, que no querían irse ahí a Tokio a pagar pasta y no vender nada. Entonces, este año, pues han decidido, oye, que Equipo One viene, que la Next Gen viene, vamos a ir allí, ¿no? A ver si cogemos pues un trocito del pastel. Entonces, ¿qué opináis vosotros de esto, de este movimiento que está haciendo Microsoft? ¿Realmente le merece la pena irse hasta el Tokyo Game Show? ¿Va a querer comerse el mercado que nunca se ha podido comer? No sé, contad un poquito. A ver... Si quiere hacer algo en Japón, no le queda otra. Lo que pasa es que yo espero que Microsoft no tenga intención de comerse o de coger un bocado grande del mercado japonés a corto plazo. Porque no lo va a hacer. Porque no lo hizo con Xbox y no lo hizo con 360. Y con Xbox One, menos aún. Y eso lo saben, precisamente por eso no se están molestando en que Japón sea una de las regiones en las que se lance la Xbox One al principio. Es de cajón. Los japoneses son muy puñeteros. Aparte de bajitos y amarillos, son muy puñeteros. Porque, claro, ellos tienen a su empresa de toda la vida, a su Nintendo amada, que, bueno, que la tienen ahí. Y ellos son fieles a Nintendo y, bueno, pero hasta límites que no nos podemos imaginar. Y, por otra parte, cuando quieren algo que es distinto a Nintendo, tienen a Sony. Que también es de ellos, también es japonesa, también tiene sus títulos y también se centra mucho allí. De hecho, no hay más que ver cuántos títulos de PS Vita y muchos de Play 3 se quedan allí y no salen. Y muchas veces los decimos en la web, mira qué tal título y todavía no está anunciado fuera, pero en Japón seguro. Y para PSP, si no están sacando todavía, hasta hace muy poquito han estado sacando. Entonces, si Microsoft decide ir ahora mismo al Tokyo Game Show, pues sí, pues es una buena manera para intentar arreglar un poquito las cosas. Pero yo no hablemos de generación, pero estos 2, 3, 4 primeros años no creo que se vaya a comer tampoco mucho más de lo que ya se comió con 360. Hombre, también sabes, si a lo mejor tienen ahí preparado plan algunos exclusivos para ir para Japón o algo. Ya en Xbox 360 pues intentaron un poco pues sacar juegos como Blue Dragon y los Todis y bueno, nunca se sabe si tienen algo preparado para allí, para ese continente, pero bueno, viendo que la consola se va a retrasar y que no va a salir en noviembre como se espera, pues yo es que ya no sé si es muy pronto o muy tarde. Yo creo que ya lo tiene muy complicado por esa zona. Hombre, yo creo que independientemente de lo que vayan a presentar o no, también es algo que da buena imagen a Microsoft, ¿no? En el sentido de que no dan por perdido el mercado japonés, no pasan de Japón. Simplemente por el hecho de ir, es una forma de decir, señores de Japón, estamos aquí y vamos a hacer cosas para vosotros. O bueno, o queremos que vosotros también pues veáis lo que es Xbox One y por qué no, pues ser una alternativa a lo que es Wii U y a lo que será PlayStation 4. Bueno, pero maticemos. Una cosa es que vaya y otra cosa es con lo que vaya. Porque, por ejemplo, cuando fuimos al salón del cómic, Nintendo estaba allí y Microsoft también estaba allí. Pero bueno, tampoco podemos decir que fuesen... Vale que no son eventos exclusivos para esto, pero me vengo a referir con que tampoco hacen un despliegue de medios muy grande. Cierto es que Microsoft en Europa, a cada evento que se hace, allí que va. O sea, Microsoft siempre ha estado, hablando de Barcelona, por ejemplo, en los dos salones grandes, en Salón del Manga y Salón del Cómic, ha estado. En casi cualquier eventillo que hay, ahí están. Bueno, en todas las ferias que se hacen alrededor de España, ahí siempre están. Y es Sony la que no está. Siempre falta Sony. ¿Por qué? Bueno, básicamente por eso, porque tienen ahí como sus fondos destinados a algún tipo de publicidad para sacarle provecho. Si Sony sabe que por mucho que vaya aquí no le va a sacar más provecho de si no va, pues ¿para qué va a ir? Entonces, no creo que tampoco vaya a hacer un despliegue de medios como apunta Marcos, en plan de que no sabemos qué puede tener ahí escondido Microsoft. ¿Por qué no? Y muchísimo menos teniendo en cuenta de que la consola no va a salir hasta el año que viene en Japón. A ver, sí, la va a enseñar, va a intentarlo, va a enseñar sus bazas, pero yo dudo mucho que vaya a hacer algo bonito, que se va a limitar a llevar, enseñarlo y mostrar lo que nos ha mostrado a todos ya, y poco más. Bueno, pues yo os traigo estos muñequitos tan simpáticos que son los Sackboys, ¿no? Con su juego Little Big Planet, que justo esta semana, pues ha alcanzado los 8 millones de niveles, nada menos, ¿no? Por la gente que tiene muy, muy poco que hacer y tal. Y se dedica pues a hacer no solo niveles, sino minijuegos basados en el juego este de Media Molecule. Es un juego que a mí, la verdad, yo al principio pensé que era una tontería, luego me puse a jugar, es un juego muy divertido. Es muy fácil, pero es muy divertido, muy simpático. A ver, hombre, yo nunca me he puesto a crear niveles ni crear cosas, pero joder, a veces echas un vistazo a lo que hace la gente y hacen auténticas virguerías con esto, ¿eh? Yo es que si hablo me pega Anastasio, porque le dije que quería más tiempo libre para hacer niveles del Little Big Planet y me mandó más trabajo. Tengo miedo. Pero a ver, vamos a ser serios. Perdona, Raquel, que te corté, porque esto no, hay que ser no, serio no. Con esto. Nada, no habla. A ver, de esos 8 millones, ¿cuántos truñacos de niveles se han hecho solo para ganar trofeos? Vale. No jodas. Si habéis jugado Little Planet, hay un trofeo, más de uno, que es en plan, crea tu nivel para no sé qué. Dale a corazoncitos a tantos niveles y que te den tantos corazoncitos a ti. De hecho, yo lo he hecho. Ahora mismo lo confieso. Para ganar el platino me he creado un mierdecica de nivel. Bueno, estaba curioso. Pues así, habrán como 5 millones. Aún así hay auténticas preciosidades, ¿eh? Hay cosas chulísimas. No sé si habéis visto uno que es una calculadora. Es buenísimo, que tiene pues como 3 casillas y cambias los números. En el medio pones el signo y te da el resultado. Yo no sé cómo coño han hecho, pero hay algunos niveles que la verdad es que son chulísimos. Y tampoco me extraña que la gente se envicie, porque es un juego súper divertido. Oye, lo de la calculadora también está hecho en Minecraft, ¿eh? Con ¿ah, sí? antorchas. Está hecho con antorchas. Es que muy soy más fuerte. De Little Big Planet que de Minecraft. Bueno, salvando las diferencias, al fin y al cabo se basa en lo mismo, en construir, en crear y en hacer cosas sí, chulísimas. Sí, claro, pero eso me sorprende porque hace poco lo vi el vídeo de la calculadora. Del 1 al 9 en un lado, las operaciones, y del 1 al 9 en otro lado. Tú pulsabas un número a la izquierda, la operación, y a la derecha, y veías cómo activabas el circuito el cable rojo este que tiene el Minecraft, que va el polvo rojo, llegaba a una sala que estaba al fondo, estaba muy, muy, muy lejos, y se encendían unas antorchas dándote el resultado. Qué bueno. Pero era bueno, un circuito, no era nada más, era un circuito creado con algoritmos matemáticos, era brutal. Bueno, que sepáis que estaba comprobando si realmente Alex tiene el platino en Little Big Planet, ¿eh? De hecho, lo tengo. Sí, puedes comprobarlo. Lo tienes. Lo que pasa es que tienes ahí trofeos de estos que deben ser, no sé si son de DLCs o algo, que esos no... No, los del Metal Gear, yo no, eso no lo compré. ¿Ah, no compro DLCs? ¿DLCs, Alex? Yo no compro DLCs. Mentira. Uy, investiga Pedro, después hablamos. solo de Fat Princess. Juegazo. Bueno, pues después ya del resacón de E3, que ya va a hacer un mes casi, pero aún está ahí medio coleando, pues ya, bueno, ya se esperaba un poco el tema de, bueno, de los premios que se entregan a los juegos que han participado en E3, los conocidos como los E3 Game Critic Awards. Y bueno, parece ser que hay un juego que ha arrasado en el evento, que ha sido Titanfall, el juego de Respawn. Bueno, estos desarrolladores que se fueron de Infinity War porque, bueno, vieron que Call of Duty se estaba yendo mucho por las ramas y dijeron, bueno, a nosotros esto ya nos parece bien y vamos a hacer nosotros nuestro propio estudio y hacer nuestro propio shooter genérico casual pasillero. Y bueno, parece ser que, mira, os voy a contar un poco cómo han sido los premios. Lo mejor del show, Titanfall. Mejor juego original, Titanfall. Mejor juego de consola, Titanfall. Mejor juego portátil, Titanfall no, Tearaway. Mejor juego de PC, Titanfall también. Mejor juego de acción, también Titanfall. Mejor juego online, también Titanfall. Y bueno, luego ya aparte pues quedan los premios al mejor hardware, que ha sido para Oculus Rift, que no me extraña. Luego mejor juego de aventura para Watch Dogs. Mejor juego de rol del The Scrolls Online. Mejor juego de conducción, Need for Speed Rivals. Mejor juego deportivo, Titanfall no, es NHL 14. Mejor juego de estrategia, Total War Rome 2. Y mejor juego social, Fantasía, Música, Evolve. Y luego ya aparte también, mejor juego descargable, pues Transitor. Yo no sé qué os parecen... A ver, nosotros, bueno, yo por mi parte no he estado en L3. Pero, a ver, que un juego que en principio no va a tener ni siquiera campaña, que va a ser un juego simplemente online, que dentro de unos años dejará de existir, que se lleve tantos premios, pues no sé, a mí me extraña, por lo menos un poco bastante. Yo sé que, bueno, el juego, bueno, tiene su cosa, que es un shooter, que también tiene rollos de mechas tipo Hawking, que está muy chulo y que mola, pero, claro, es un juego online, entonces... Hombre, yo parto de la base de que cualquier premio que no le dieran a Metal Gear Solid 5 es una puta mierda, ¿no? Incluido mejor social, mejor portátil y mejor deportivo, lo que sea. A mí me pasa como a ti, la verdad es que el Titanfall este no me llamó tanto como para que... O si me llamó, a ver, tiene buena pinta, pero joder, eso por ejemplo de que no tenga campaña para un jugador. Y aparte de lo de las mechas, es que tampoco introduce nada nuevo, tampoco inventa nada que no hayamos visto... No sé, a mí tanto premio para un juego tan estándar, por decirlo de alguna forma, no sé, me suena un poco, no sé, que la gente se le ha ido un poco la olla, ¿eh? Bueno, como curiosidad voy a decir una cosa, Titanfall requiere conexión permanente para jugar, y ya van, que me acuerdo ahora mismo, dos, con The Crew y ¿cómo se llamaba? The Division. The Division, ¿ves? Ya hay tres juegos con conexión obligatoria. A ver, no sé, yo creo que estás poniéndole todo el rato un rintintín ahí a lo del online. Yo tampoco lo veo tan grave en ese sentido. Al fin y al cabo es un juego que es exclusivamente multijugador. Como tú cuando vas a jugar Call of Duty o al Battlefield multijugador, juegas online siempre. Entonces, cierto es que a todos nos gusta una campaña. Yo soy el primero una que me gusta una campaña de un jugador. Ellos ya cuando... salió la noticia, ya dijeron que el dedicarle 6 meses a la creación de una campaña tenían que dedicarle mucho más tiempo, mucho más recursos y tal. Me parece totalmente lógico. También es verdad que luego ya veremos si cuando salga a la venta eso repercute en que tengas un multijugador super cuidado, que tengas DLCs gratuitos, que no lo creo, por supuesto, o que incluso el precio de salida sea menor. Por supuesto, eso creo que no se va a cumplir nada. Entonces ahí me quejaré. Pero hasta entonces yo creo que tampoco le veo tanto problema que sea un juego que exclusivamente online, al fin y al cabo. Yo sé que el problema que le veo es que es eso, que dentro de unos años este juego no te va a servir para nada. Hombre, yo supongo, intuyo, que si es un juego basado en multijugador que le están dando tanto bombo, por lo menos los servidores duran toda la generación. Bueno, esperemos. Parece ser que Double Fine no ha conseguido todo lo que quería con su proyecto de Kickstarter, No porque no lo haya conseguido, sino porque se lo han repensado mejor y han dicho, anda, que con esto no nos da ni para pipa, vamos a pedir más. Y entonces, claro, pues han quedado, pues eso, no han podido conseguir todo lo que querían de segundas. Todo el dinero que ha dado la gente de primeras no era suficiente, han subido el ratio, bueno, total. Que a Tim Schafer, como es así, un hombre así muy creativo y estas cosas, se le ha ocurrido financiar el juego en dos partes. La primera, con el dinero que han conseguido recaudar de primeras, y lo van a poner en Steam con el Early Access, esto que si pagas antes te puedes descargar el juego antes que nadie y tal. Y con el dinero que recauden de ahí, pues producir la segunda parte. Vamos, que vamos a comprar medio juego para luego comprar otro medio juego. Bueno, es una salvación a lo que han hecho, pero también es mejor que seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo dinero cuando realmente a la gente le dijiste que querías 4.000 y ahora quieres 400.000. Vamos a ver, Tim Schafer, vamos a ver. Si tú te creas un juego en Kickstarter y pones, venga, a ver si entre todos llegamos a $400.000, resulta que como pues todo el mundillo, a lo loco, por cada cosa que sacas, y consigues $3.336.371, y ahora sueltas que no tienes dinero para hacer el juego y pretendes hacer una segunda parte y que te demos más pasta, yo me estoy perdiendo algo. Yo no sé si es que no hizo bien los cálculos de primeras y dijo, uy, a lo mejor no llega y ahora ha visto que no, o han visto que se les ha ido un poco de las manos, no sé qué les ha pasado ahí. Que no les llega por Ferrari, que no les llega. Es un jeta de cojones, no me jodas, macho. Aquí una de dos, o es eso, o Tim Schafer es un jeta, o el que ha hecho el presupuesto es un chapucero, o probablemente las dos cosas. Exacto. Esto, yo creo que un poco de todo. Sí, a mí esto me parece un poco una putada, ¿no? Porque no deja de crear un poco mala imagen al movimiento de Kickstarter, que si ya de por sí hay gente que está recelosa de ello, pues ahora con cosas de estas, ¿no? Si gente como Tim Schafer se mete en estos jaleos, pues más todavía. Pero lo que está claro es que yo creo que gente así tiene más cara que espalda. O sea, Tim Schafer y toda esta gente, todos estos gurús, Peter Molyneux, por ejemplo, de meterse en Kickstarter y tal. Colegas, no sé, creo que habéis hecho suficiente dinero a lo largo de vuestra carrera para poder pagaros vuestros propios juegos y no pedir dinero a la gente. Es como aquel señor, no me acuerdo el nombre, Richard Garriott, creo que se llamaba, que hizo un Kickstarter, no sé de cuánta pasta sería, pero bueno, aunque fueran $1,000. Y el tío, años antes, había hecho un viaje al espacio. ¿Sabes? O sea, tú te haces un viaje al espacio y dos, tres, cuatro años después haces un Kickstarter para hacer un juego. Es una cara, pero vamos, sin precedentes, ¿eh? Me parece algo escandaloso. Y lo de Tim Schafer este, pues igual. Necesito 3 millones y pico de dólares para hacer un juego. ¡Ay, que no me llega! ¡Dadme más! No, mira, tío, o sea, esto es ya para mandarle a paseo a este hombre. Pero, hombre, yo no sé hasta qué punto eso podrá ser, entre comillas, legal. Es decir, si yo he ofrecido un producto a cambio de una cierta cantidad de dinero, así ahora pido más dinero, una vez que se ha cumplido el objetivo, la gente te debería de poder estar en su derecho de retirar el dinero, ¿no? Es decir, yo te he dado mi dinero porque quiero este juego. Si tú ahora me vas a dar la mitad de este juego, yo no te voy a dar mi dinero, ¿no? Pero, a ver, si tú plantas que necesitas $400.000 para hacer un juego, recaudas 10 veces más casi, que son 3 millones casi y medio, y ahora sueltas que no tienes dinero, por muy mal el tío que haya hecho los presupuestos, no puede equivocarse 10 veces más de lo que empieza. O sea, es que se le debería caer la cara de vergüenza. Yo estoy muy indignado con esto, en serio, ¿eh? Para mí lo peor de todo es que es eso, que la financiación, este tipo de financiación, la dio a conocer el propio Tim Schafer, y ahora lo que acaba de hacer es que él ha sido el que ha desprestigiado el Kickstarter en sí. Entonces esto puede incluso tomarse como un punto de inflexión, en plan, espérate, que esto, si ya es eso, si la gente desconfiaba ya, pues con esto le puede dar un golpe muy duro. Y no nos olvidemos que tiene en marcha otro juego, ¿eh? Por Kickstarter también. Y también ha conseguido $300.000 más de lo que había pedido. El 169%, así. Además, si salís, sí. Es que esto es una locura. Es que yo creo que alguien tiene que parar los pies. Bueno, o la propia gente que le da dinero a esta gente. ¿Verdad? ¿Creéis que esos tíos no tienen suficiente pasta para montar un juego? Claro que sí, ¿no? Y si no, que haga como Gearbox. El dinero que tiene destinado a Massive Chalice, que lo haga para Broken Age. Que lo destine a Broken Age. No, como hizo Gearbox con el dinero de Aliens Colonial Marines, que lo usó para Borderlands 2. Eso es exactamente lo mismo. Y si no, que se aplace. Muchos juegos que se quedan en el tintero porque no hay presupuesto y se sacan años después. Pues, chicos, si tiene que ser así. Ah, en serio, a mí esto me toca mucho los cojones. Estoy muy cabreado con este hombre. Es un dinosaurio acabado este hombre. Pues bueno, es que, tanto. Pero luego ves el vídeo promocional del último. Ah, no me jodas, tío, eso está hecho pues como tiene que estar, con un tío que tiene pasta y medios para hacer esas cosas. Y luego, realmente, yo supongo que esta plataforma se hizo para ayudar precisamente a la gente que no tenía esos medios. Es que es eso, tío, es que a mí que esta peña se meta en crowdfunding es que me revienta, macho. Vamos a ver, esto lo están haciendo para evitar pegarse una hostia. Es decir, ellos hacen un juego, saben que va a tener éxito y tienen medios para hacerlo. Pero de esta forma, tienen el dinero antes, con lo cual si la gente no lo compra, les da igual porque ya tienen el dinero. No se están arriesgando, no se están exponiendo. Tienen un nombre, saben que la gente se los va a pagar, va a llegar al crowdfunding, van a hacer lo que les dé la gana y lo van a tener ahí hecho. Y si después el juego no llega a las cuotas que ellos querían, les da igual porque por lo menos no han perdido y han ganado algo, porque seguro que han ganado algo. Entonces, jeta, sí, muchísima jeta, porque después tienes ahí a los pobrecitos que están intentando salirse al mercado como buenamente pueden y les pegan palos por todas partes y no tienen medios. Esta gente que tiene medios se aprovechan de su nombre y eso es lo que jode. Pues esta ha sido la última actualidad de la temporada. Ahora vamos a analizar el último juego y nos lo trae Manu, ahora nos cuenta. Y para este último podcast, el análisis que nos trae Manu es un avance de Final Fantasy XIV. Y si nos habéis estado escuchando, sabéis que Final Fantasy es la debilidad de Manu. Así que Manu, seguro que estarás contentísimo y que nos vas a contar cosas súper positivas. Pues bueno, no, esta vez no vengo del todo cañero porque, bueno, más que un análisis, como dices, pues será más bien un avance. Lo que pasa es que, bueno, la beta ya está bastante avanzada, ya estamos viendo prácticamente lo que va a ser el juego definitivo. Entonces, bueno, eso nos puede dar una idea de lo que nos vamos a encontrar. Para ponernos simplemente un poquito en escena. Esto es el 2.0 de Final Fantasy XIV. Es decir, Final Fantasy XIV fracasó muchísimo, estrepitosamente, horrorosamente, desastrosamente y muy bien merecidamente. Entonces, Square Enix, haciendo gala de su maravilloso ingenio, que dijo, pues vamos a cargarnos Eorzea, el mundo donde se desarrolla Final Fantasy XIV, y vamos a crear otro nuevo, que está ambientado en lo mismo, pero bueno, que sea bastante distinto. Y bueno, parece ser que lo han conseguido. Seguimos manteniendo las mismas ciudades, las mismas razas, los mismos jobs, las mismas clases. Lo que pasa es que sí es cierto que le han hecho un lavado de cara bastante importante. Críticas que le poníamos a Final Fantasy XIV. Esa interfaz, esos combates tan poco fluidos, por Dios. Aquí se ha solucionado mucho. Hemos conseguido una interfaz muchísimo más intuitiva, tanto para PC como para Play 3. Hemos limpiado un poquito de morralla todos los combates y ahora, pues mira, lo que antes te costaba vencer 3 minutos, ahora te cuesta vencerlo 1. Bueno, más que costar vencer es que el combate se desarrolla en un minuto, te matan también mucho más rápido. Sigue manteniendo el mismo sistema de niveles, por así decirlo, que, bueno, por si no lo habéis jugado o lo que sea, consiste en que yo cambio de clase o de job, son cosas distintas pero prácticamente lo mismo, dependiendo del arma que lleve en la mano. Es decir, si yo me pongo un arco, seré un arquero. Si yo me pongo una espada, seré un gladiador. Si yo me pongo un hacha, seré un botánico. Así, un pico, un minero, tal y cual. Entonces, como veis, mezclamos clases tanto de guerra, de combate, como puede ser el arquero, el gladiador y todo este rollo, con cosas que son más bien oficios, como puede ser el botánico, el minero, el alquimista, etc, etc, etc. Esto es bastante gracioso porque, bueno, el sistema de juego se basa sobre todo en esto. Yo voy subiendo mis niveles, pero cada clase tiene un nivel distinto. Y un mismo personaje puede tener todos los niveles de todas las clases que le dé la gana. Lo que pasa es que no a la vez. Es decir, yo puedo ser un arquero y ser un arquero, pero también puedo ser un guerrero. Lo que pasa es que para ser ese guerrero o gladiador, tengo que dejar todas mis habilidades de arquero y convertirme en un gladiador exclusivamente. Si quiero ponerme a recoger las plantas, tengo que dejar de ser arquero, gladiador, mago, bueno, taumaturgo, conjurador, lo que sea, para dedicarme solamente a ser un botánico. Y cada una de estas clases tiene un nivel. Y tiene sus habilidades y tiene su estilo. Entonces, bueno, es interesante porque, bueno, nos propone un sistema en el que no nos vamos a aburrir nunca, porque cuando estemos hasta arriba del todo de ser nuestra clase y nos aburramos, no hace falta que nos creemos otro personaje. Podemos seguir con este mismo y coger otra. Y mantener las demás clases, es decir, no es lo típico que como ocurre en los MMOs, que ahora me hago un curandero, pues ahora tengo que volver a subir la botánica, la minería... No. Con el mismo personaje ya puedo tener todo eso y después poco a poco ir subiendo mi nuevo nivel de lo que a mí me dé la gana. Pues manteniendo las estadísticas y tal, pero sin las habilidades de la otra clase. Y pudiendo volver a ella en cualquier momento. Lo malo es que es un poquito más cuadriculada. Los árboles de desarrollo de habilidades son bastante más cuadriculados que en cualquier otro. No te dan tanta elección. Pero bueno, teniendo en cuenta que tienes este abanico tan amplio, podemos mezclarlos y parece interesante. Además, también podemos importar, en un principio, cada 5 niveles que tengamos, nos dejan importar una habilidad de otra clase que tengamos. Entonces, así podemos mezclarlo un poquito. Después, otra de las cosas que se le criticaba a Final Fantasy XIV era que solamente te dejaba de hacer un número limitado de misiones cada 24 horas. Vamos a ver. Square. No, o sea, no. ¿En dónde has visto tú que en un MMO le pongas límite a las misiones? Es decir, si yo tengo ganas de echarle a este juego hoy 8 horas, las echo, y si tengo una hora, pues tengo una hora y punto. Pero bueno, eso lo han quitado. Puedo coger todas las misiones que me dé la gana y como me dé la gana. Las únicas misiones que tienen un poquito de restricción son las Guild Leaves, o como coño se pronuncie, pero bueno, que van un poquito aparte. Eso suele ser un poquito más en grupo, pero bueno, todas las demás sí. Se añaden los Fate, que son eventos que ocurren espontáneamente en un sitio en concreto y que aparece un bicho o algo que uno por sí solo no va a poder derrotar, que va a necesitar la ayuda de mucha gente. Entonces, sobre todo, se ve en el mapa. Tú vas avanzando por ahí, y de pronto aparece Fate descubierto. Tú ves en el mapa una zona azul y en el centro un escudo, que es donde está el boss o la misión de ese Fate. Entonces vas para allá y te unes. Y ahí está todo el mundo pegándose de leches y tal y cual. Y bueno, tú tienes que ayudar. Es como hacer una raid, pero sin estar todo el mundo junto y sin una colaboración y una organización como en una raid. Es, venga, todos ahí, ala, y ya está. Entonces tú te llevarás tantos puntos de experiencia como hayas contribuido a completar esa raid, o ese fate, mejor dicho. Y la verdad, es una buena forma de ir subiendo niveles, es bastante interesante. ¿Qué más podemos decir de Final Fantasy? Bueno, gráficamente es impecable, es muy bonito. La versión de Play 3 se ve como se ve la peor de las calidades en PC, siendo la máxima calidad pues simplemente una brutalidad técnica. Evidentemente también te hace te hace falta un PC brutal para verlo, pero si puedes verlo es que es una maravilla, es que no se puede decir otra cosa. Además, el compositor es Nobuo Uematsu y es que nada más que tenéis que escuchar la banda sonora que estáis escuchando ahora mismo de fondo, es que no hay color, es que se nota que es Nobuo, se nota, o sea, es que es él. Entonces, tanto el diseño de personajes, las expresiones faciales, los movimientos, los vídeos, bueno, los vídeos son impresionantes, está muy cuidado, ¿vale? Y bueno, pues eso, en términos de jugabilidad ha mejorado también mucho. Ahora ya, como hay muchas más misiones y podemos coger más misiones, no vamos a estar tan abandonados de la mano de Dios ahí. Se han mejorado también un poquito, que es lo que estoy probando yo ahora mismo, pero no me ha dado tiempo de todo a profundizar en ello, que son las mazmorras, para meterte en tu grupo, ir con ellos, que es, los grupos aquí, pues bueno, funcionan pues como en todos los MMO, el dañador, el tanque y el curandero. o el DPS, el tank y el healer, si lo queréis llamar en términos tradicionales ingleses. Y la verdad es que funciona bastante bien. Y teniendo en cuenta que podemos hacer un cambio de clase bastante rápido, bueno, si alguno muere, cae o necesita ayuda de alguien, siempre hay alguien del grupo que en ese momento chas cambia, y aunque las habilidades tarden un tiempo en cargarse, puede utilizar las básicas. Y esto pues se agradece, te permite un mayor componente de estrategia. Entonces, básicamente, por abreviar un poquito, ¿merece mucho la pena este Final Fantasy XIV a Real Reborn? Sí, merece la pena. Ha cambiado mucho con respecto a Final Fantasy XIV y ha mejorado muchas cosas, las cosas en las que fallaba. Parece que es un poco más profundo, pero bueno, ya os digo, es un avance, puesto que en la beta todavía no está disponible todo. La personalización de tu personaje, de tu avatar, no está todavía al 100%. Hay zonas a las que todavía en teoría no se puede acceder. Eso sí, hay más zonas para explorar, hay más ruinas, hay más. Pero todavía hay que comprobar que realmente hayan profundizado más. Va a seguir siendo de pago. Es decir, aparte de lo que nos cueste el juego, que bueno, que está entre los 25 y 40 euros, he visto por ahí, no es excesivamente caro para ser un juego de salida, vamos a tener que pagar unos 10 euros, 11 euros al mes aproximadamente. No es ni muy barato ni muy caro. Depende ya de cada uno, de lo que quiera y de lo que le compense. Y sobre todo y ante todo, hay una cosa bastante curiosa, que es que aparte de permitir el juego cruzado entre PC y PlayStation 3, motivo por el cual no está en Xbox 360, porque no permite este juego cruzado, también podemos tener nuestro personaje en PC o en Play 3. Me explico. Yo tengo el juego, si yo tengo mi cuenta en Play 3 y tengo mi personaje, y por cualquier motivo hoy no puedo contar con mi Play 3, ese personaje sí me lo puedo llevar al PC y jugarlo desde el PC si tengo el juego en el PC también. Y ya está, así de sencillo. Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero en vez de tener el mando, lo tengo con el teclado y con el ratón. Lo he comprobado y no da ningún tipo de problema. No, ya os digo, ninguno. Es bastante lógico, teniendo el juego cruzado entre las dos plataformas, que funciona bastante bien y sin ningún tipo de lag, como ya tuvo Final Fantasy XIV, pues, coño, es de agradecer. Y bueno, pues realmente ya no sé qué más deciros de esta, de este pequeño avance del Final Fantasy XIV 2, por así decirlo. Es un juego que ha mejorado, que merece la pena ahora, y que yo espero, por el bien de Square Enix y por el bien de todos, que salga adelante. Yo, si puedo, os digo que estaré. Bueno, Manu, pues yo te voy a hacer las dos preguntas clave, yo creo. Siendo el MMO un género de juegos de largo recorrido, ¿no? De mucho tiempo. ¿Tú le ves sentido su lanzamiento en consola, en una consola de a estas alturas de generación? No empecé, que evidentemente sí, porque lo que sacaron hace un par de años pues fue un desastre. Pero en consola, ahora, cuando quedan, no sé, 4 o 5 meses para que lleguen las próximas. Bueno, supongo que ya que lo tenían también, el Final Fantasy XIV ya estaba planeado para Play 3 y salió para Play 3. Supongo que la base ya la tendrían para Play 3, con lo cual aplicar todos estos cambios no les ha supuesto, entre comillas, tanto, ¿vale? Bueno, entonces yo creo que ahí está principalmente el motivo de por qué también salga para Play 3. Igualmente, aquí yo creo que por mucho que la generación comience en breve para Sony con Play 4, la Play 3 no se va a quedar olvidada. Vosotros mismos lo estáis viendo, que todavía siguen saliendo muchos juegos interesantes y quedan por salir muchos juegos interesantes para Play 3. Entonces, a ver, el que tenga su Play 3 y se compre el Final Fantasy XIII, ya os digo que no lo va a desperdiciar y que va a estar jugando 3, 4, 5 años si quiere. Y en cualquier caso, siempre puedes pasarte después otra vez al PC con tu cuenta. En ese sentido, pues, bueno, mucho sentido no, bueno. Yo creo que está ahí precisamente porque en su momento salió para Play 3, la primera parte, el 1.0, por así decirlo. Entonces, sacando ahora el segundo, que sustituye al primero, y toda esa gente que había depositado su confianza en Square comprándose el juego para Play 3, pues algo les tenía que dar Square Enix. No podía dejar a los jugadores de Play 3 sin el juego. Y una cosa más, ¿tú le ves futuro con sistema de cuotas? ¿Es un futuro pase a free to play? Es que si este juego no triunfa como un juego de cuotas, no le vaticino yo mucho futuro como juego de free to play. A ver, Square Enix justifica este juego de cuotas, o este pago por cuotas, en el hecho de que el juego va a continuar actualizándose gratuitamente, que no vas a tener que comprar actualizaciones y que se va a seguir actualizando continuamente, el mantenimiento de los servidores y el mantenimiento de esa calidad que ellos ofrecen. Bueno, ya a ti te puede parecer más o menos, y puedes decir, joder, pero es que ahí está Guild Wars, ahí está Neverwinter, que son free to play, y te ofrecen unas posibilidades y unas cosas brutales. Y no tienes que estar pagando todos los meses, y si quieres, sí. Pero sinceramente yo pienso que los free to play al final hacen que te gastes más dinero que los que son de pago. Aparte de que también te quitas de en medio un montón, pero un montón de morralla. Porque tú te pones a jugar a un juego con toda la ilusión del mundo y te encuentras a un montón de, llamémosle niñatos, llamémosle lo que tú quieras, porque a veces no son ni niñatos, son simplemente gente que está aburrida y que se dedica a joder, que te están fastidiando y no te dejan jugar tranquilo. Con este sistema de cuotas pones un portero en la puerta de la discoteca, por así decirlo, y no dejas que pase esa morralla. Son los jugadores que de verdad queremos jugar a MMOs bien. Lo agradecemos. Entonces, ¿merece la pena o no merece la pena esto? Bueno, pues creo que ya lo estuve comentando que, a ver, poniéndole que sean por redondear, ¿vale? Los 10 euros. 10 euros al mes son 120 euros al año. Vale. Ahora dime tú que dos juegos que tú te compres por 60 euros te van a durar 365 días, si te da la gana. Ya no digo horas, ya te digo que si tú quieres jugar 365 días, los van a jugar y vas a tener contenido nuevo, y vas a encontrarte siempre más cosas por explorar, y vas a poder jugar con gente distinta y tal. Personalmente yo creo que ningún juego que no sea un MMO ofrece eso. Te digo así uno. Pues, bueno, dime. Skyrim. Bueno, ahí lo tienes en MMO también, que va a salir. Pero es que ahí llega un momento en el que se acaba. Y si no es por los fans, no te sacan más cosas. Esto no. Esto lo siguen sacando ellos. Y más, y más, y más, y más, y más, y más. ¿Vale? Entonces, personalmente para mí, sí merece la pena. Puesto que ya esto, claro, siempre depende del baremo de cada uno. Hay gente al que le gusta gastarse esos 10 euros en pipas, en otro juego, en botellas de agua de Fonbella o en Hamabeats. Y a mí no me importa gastármelo en esto, puesto que es lo que me gusta. Entonces, por eso te digo, si te gustan los MMOs, pues bueno, yo creo que te merece la pena. ¿Que no estás seguro de si te va a merecer la pena en Final Fantasy? Coño, píllate la beta, zona de Cántaro, que están saliendo códigos hasta de detrás de los ojos de la gente, que Square Enix ya no sabe de dónde darte más códigos. ¿No os dais cuenta de que esto más que una beta es un engánchate a Final Fantasy? Toma, mira, pruébalo gratis durante un par de meses y ya después pruébalo ahora, que lo tienes muy fácil. Además, la próxima beta también va a ser abierta. Queda la beta 3 y la beta 4. La beta 3 creo que acaba en dos fines de semana. Así que, oye, ponte las pilas, pruébalo y decides tú mismo. Y una cosa, Manu, tú dijiste que, claro, si no podías jugar en PS3, que podías seguir en PC. Pero tienes que comprarte dos veces el juego. Ah, amigo, ahí me has pillado. Porque claro, yo tengo la beta, yo me he pillado dos betas. Una la tengo con mi cuenta en Play 3 y la otra la tiene mi novio con su cuenta en su PC. Entonces claro, los dos tenemos el juego cada uno en una plataforma. Lo que hemos hecho simplemente ha sido intercambiar los logins de las cuentas. Entonces, yo ya no sé si el hecho de comprarte el juego te da derecho a los dos, a las dos plataformas o no. Me da a mí, Marcos, que no va a ser así. De que los 10 euros esos o los 11 euros al mes me dan la licencia de la cuenta. Y esa cuenta la voy a poder yo utilizar en cualquiera de las dos plataformas. Pero voy a tener que tenerlo en las dos plataformas. ¿Sabes? O sea, voy a tener que gastarme los 25-30 euros en Play 3 y en algún momento los 25-30 euros o menos, si se abarata, en PC. Me da por ahí de que no va a ser eso. Es que comprar el mismo juego dos veces y estar pagando la cuota dos veces al mes, uff. No, no, no, a ver, pagar las cuotas dos veces al menos las vas a tener que pagar. O sea, si tú quieres. A ver, yo esto lo normal no es que pase esto, ¿vale? Lo normal es que si tú te compras un juego para Play 3, tú lo juegues en Play 3. Y si tú te compras el juego para PC, pues tú lo juegues en PC. He puesto un ejemplo, en plan de, bueno, pues mira, pues un día vienen tus primos de Almería y del pueblo de al lado y se ponen a jugar con la Play 3 y tú estás hasta los cojones de ellos y te vas a tu cuarto y te pones a jugar en PC. ¿Vale? Solamente digo que realmente está esta posibilidad. ¿Vale? Que si te vas, por ejemplo, a casa de tu novia y tu novia también lo tiene y ese día no va a jugar, pues que no te preocupes, que tú vas a poder jugar en su ordenador. Porque si ya lo tiene para el ordenador y tú en Play 3, la cuenta es la misma. No tienes que traerte tu Play 3, vas a poder jugarlo en el PC. Eso sí, tienes que tenerlo en el PC, el juego. Y a ver, una cosilla que me ha quedado a mí por ahí. Aparte de lo que ha preguntado Marcos, yo también te lo iba a preguntar. Pero vamos, yo creo que no te van a dejar que juegues en las dos plataformas comparadas con un juego. Más que nada por el hecho del público objetivo, de las ofertas que siempre hay en PC. Yo creo que por ahí no. Además, sería una locura el hecho de sacar el juego en PS3 y que comprándote la versión de PC pudieras jugar en PS3. Más que nada porque. Lógicamente todo el mundo acabaría yendo a PC. Más que el público de PS3 no es un público que en su mayoría juega MMOs, que estén acostumbrados a pagar por cuotas. De hecho, tenemos ejemplos como este coño, el de los el Marvel Heroes, no, ¿cómo se llama? No es el de Marvel Heroes, perdón. DC Universe. Exacto. Ejemplos como ese que empezó con cuotas y vamos, no duró ni tres pueblos y acabó siendo free to play. Entonces, de hecho, Sony en PS3, en PS4 se está viendo que va a apostar por el free to play, claramente. Entonces, yo creo que sería una locura, pues eso, sacarlo en PC, compártelo en PC y puedas jugar en PS3. Al final, nadie No, compraría el juego en PS3. te tienes que comprar el juego de Play 3. Eso sí te lo Sí, tienes que comprar. exacto, eso es a lo que me refiero, que no creo que Pero comprándote el PC te den el de PS3. no, No, pero yo tendrás. tampoco lo creo. Ahora, la cuenta sí es utilizable en ambos. Sí, pero claro, pero es lo que dice Marcos. Si lo quiero utilizar las dos, pero que te vas a comprar dos juegos, pues bueno. No, es absurdo. Pero bueno, que está ahí la Exacto. posibilidad, oye, Sí, no, solamente no, eso. a mí me parece perfecto, ¿eh? Porque por el hecho, si me quiero ir a tu casa y tú tienes solo PC, pues oye, mira, con tu juego de PC con mi cuenta. Eso me parece muy bien. Además, el juego cruzado es algo que realmente todos demandamos desde hace muchísimo tiempo, pero supongo que por dinero no se hace Sí, realmente. pero mira, una cosita con respecto a lo que tú has dicho. ¿Sabes con qué versión me quedo yo de jugabilidad? Con la de Play 3. Eso quería preguntártelo. ¿Cómo se controla realmente con el mando? Brutalmente bien. Al principio parece un poco engorroso, ¿vale? Porque, bueno, sí es cierto que la primera hora me tiré un poquito para acostumbrarme a los botones, porque. Comentando así por encima, tú tienes los botones de la X, triángulo, cuadrado y círculo y el pad direccional arriba, abajo, derecha, izquierda para seleccionar tus skills, tus habilidades, ¿vale? Pero tienes ocho menús distintos. Esos ocho menús te cambian con el botón R1 y pulsando cualquiera de estos botones, triángulo, círculo, cuadrado. Entonces, depende de qué pulses, te vas a una barra de ocho habilidades y ahí lo vas manejando. Y entonces estas habilidades se activan. Perdón, 8 no, 16 habilidades. Estas habilidades se activan pulsando R2 o L2. Si pulsas L2 o R2, el que sea, tendrás a tu disposición 8 habilidades distribuidas en los botones triángulo, cuadrado, círculo y arriba, abajo, derecha, izquierda. Si pulsas el otro botón, tendrás las otras 8 habilidades que tienes en ese menú. Entonces, tienes de golpe y porrazo 18 habilidades, 16 habilidades, perdón, a las que puedes acceder de un plumazo. Es muy, muy, muy, muy rápido realmente. Y Pero eso después. no es muy engorroso. O sea, por ejemplo, yo juego bastante MMOs y te metes en una instancia donde tienes que hacerlo a la perfección para que no hacer un wipe, como se diga. A lo mejor, no sé, si te dices, hostia, estás en el estrés del momento, R2 triángulo, o por ejemplo, si vas a pulsar el direccional hacia abajo, si quieres moverte a la vez, ¿cómo lo haces? Porque el mismo dedo no creo que te dé para la seta y el direccional. Bueno, no, pero es bastante fácil de hacer. Ya te digo, al principio parece un poco engorroso, pero para eso está una especie de tutorial que te hacen de 20.000 millones de misiones explicándote cómo funciona todo. Y ya te digo, una vez que le coges el tranquillo, en una hora como muchísimo, es que es muy fácil, porque ya te digo, el L y el R, el L2 y el R2, esto es como pulsar el Shift o el Control o la tecla con la que tú cambies el menú de tu barra de accesos directos en PC. Es lo mismo, pero personalmente a mí me parece mucho más rápido. Y es clic, clic, pum, y un momento, clic, clic, pum, y un momento. Igualmente, cambiar de clase también lo puedes hacer así. Yo tengo una de mis ocho barras de 16 habilidades, la tengo solamente puesto con los cambios de clase y de personaje. Y es un momento, plup, plup, y inmediatamente cambio a arquero, inmediatamente cambio a guerrero o a lo que sea. Entonces, son cambios muy rápidos. Y después, si tú vas a ir a un sitio en concreto, en el que vas a tener que utilizar unas habilidades de dañador, de curandero, de lo que sea, da igual. Bueno, pues tú ya tienes tu barra especializada para dungeons, para raids, para lo que sea. Tú ya la tienes ahí, tú te la pones para que esté todo a tu acceso. Es así de sencillo. Porque, claro, me gustaría ya probarlo, porque soy bastante dudoso respecto a eso. No dudo de ti, me refiero en que estar acostumbrado a estar jugando estos juegos con teclado, con el ratón y tal, no sé, lo veo todo con, no sé, poco. Ya, a ver, yo también era escéptico, pero después de probar una y otra, a ver, que con los dos se maneja muy bien, sobre todo, evidentemente, y lo bueno del PC es que puedes escribir y comentar con la gente de una forma muchísimo más rápida, pero a la hora de jugar, uff, a mí me gusta mucho más. A ver, se nota que desde un principio este juego ha sido diseñado un poquito más para consolas que para PC. Ya se vio en la primera versión, en el 14 a secas, y en Unreal Reborn se confirma. Se ha mejorado mucho la interfaz de PC, pero aún así, el de Play 3 mola bastante. A mí me ha gustado mucho. Y volviendo al tema este de las cuotas y tal, pues se está viendo que en PS3 no funciona el sistema de cuotas. ¿Creéis que se podría llegar a plantear Square Enix hacerlo free to play en PS3? Porque al fin y al cabo tendría que hacerlo también en PC. No creo que mantengan una free to play y otra con cuotas. Yo es que yo soy bastante escéptico en ese sentido de que la gente que juega a PS3 vaya a pagar cuotas. A ver, Final Fantasy XI, lejos de ser el triunfador de ningún lado, lo hizo bastante bien. Bastante, bastante bien. Y la gente se vició, y la gente, de hecho, cuando cogió el 14 lo cogió con ganas porque el 11 salió bien. Os digo, no sería el mejor juego del mundo, el mejor MMO, pero sí estaría entre los mejores. Es muy buen juego. Entonces, no tiene por qué fracasar este. Y realmente le han arreglado todas las cosas que dicen que han arreglado y que estoy terminando de comprobar. Eso sí, ya te aseguro, si hacen un free-to-play para Play 3, el free-to-play es para los dos. Porque, como te he dicho, mi cuota es para mi cuenta. Y como mi cuenta la puedo utilizar en Play 3 o en PC, sería absurdo de que en Play 3 fuese de free to play y en PC de pago. Porque entonces, ¿qué pasa? Que yo activo mi cuenta free to play en Play 3, me la paso al PC y allí puedo seguir jugando sin cuota. No, es que es impensable. Habiendo cruzado y unas cuentas cruzadas, es imposible que salga solamente para una plataforma. Tendrá que ser para los dos. Llegamos a la conclusión de que los servidores estarán en PC. Intuyo yo. Entonces soportarán las dos versiones. Por eso entiendo que haya salido en PS3, no les habrá costado más desarrollo ni crear servidores específicos para PS3, y por eso lo han lanzado. Aunque luego realmente juegue un 10% de lo que juegan en PC, al fin y al cabo lo tienen amortizado igualmente. Exacto, es que les da igual. Es que aunque sea un 10% del total, bueno, pues ya son un 10% de personas que no lo iba a poder jugar en PC porque necesitan un PC muy potente. Porque, que a ver, que eso es lo que me ha pasado a mí al principio, que mi PC no da para tener al máximo. Y da gracias a que aguanta a veces el mínimo. Pero claro, ya que tengo ese problema con mi PC, pero tengo una Play 3, coño, pues no quiero perderme este juego. Pues lo juego en Play 3. Ya si llega el momento de aquí a un año, dos años, en el que me compro un PC potente y quiero verlo con todo su esplendor, pues ya me plantearé pasarme al PC. Pero mientras que tenga la Play 3 y quiero jugarlo, pues mira, pues eso que se llevan para adelante, coño. Son más listos de lo que tú piensas. Bueno, no te voy a preguntar la nota, la vamos a dejar en suspense para que los culpables la vean en la web cuando esté el análisis publicado. Muchas gracias, Manu, por este último análisis. ¿Has sentido la presión o no? Bueno, un poquito. Aquí, ya te digo, aquí encerrado en el sótano con las palizas que nos mete Anastasio, pues tampoco es mucha presión ya la que noto. Lo de siempre, ¿no? Sí, lo de siempre. Tengo más miedo cuando escucho que se abre la puerta que ahora. Bueno, pues no te escondas muy para abajo, que ahora te vuelvo a preguntar cositas. hoy en nuestro debate tenemos un tema que a Pedro le encanta, que es el de la prostitución de las compañías, pero en concreto la de una compañía. Porque los últimos días Microsoft ha reculado bastante en todo lo que presentó con su consola y se ha echado para atrás en varios aspectos. Como aquí nos gusta mucho criticar, pues si le criticábamos lo que hacía, ahora vamos a criticar lo que deshace. Así que, chicos, ¿qué os parece esta bajada de pantalones de Microsoft con la retirada de la conexión permanente, de la segunda mano, todas estas cosas? Bueno, pues yo tengo que decir que hace en el podcast de hace dos semanas lo vimos desde un punto de vista, me parece, un poco idealista, ¿no? Porque dijimos eso de que bueno, Microsoft había escuchado a los jugadores, de que, y bueno, de hecho, en el comunicado oficial lo decían, ¿no? Ponían, tu opinión importa. Bueno, esto se venía rumoreando desde hace muchísimos meses lo que iba a hacer Microsoft, ¿no? Con el tema de la conexión permanente y el bloqueo a la segunda mano. Pero muchísimo, o sea, casi desde el año pasado. La gente ya empezó a mosquearse, ¿no? Ya, un mes antes, el E3 más o menos, se confirmó, ¿no? Que bueno, pues que iba a hacer falta una conexión obligatoria cada 24 horas, que iba a haber muchas limitaciones a la segunda mano, etcétera. Y ya la cosa pues estalló, ¿no? En redes sociales, en prensa, etcétera. Durante todo ese tiempo, Microsoft no movió ni un solo dedo, sino que encima se justificaba, ¿no? Decía, ya veréis cómo cuando tengáis la consola no es para tanto, si no tenéis conexión a internet, compraos una 360, ¿no? Exacto, porque más que defenderse, atacaban incluso a veces. Sí, ¿eh? O sea, en un ejercicio de prepotencia increíble. Es decir, la gente protestaba y Microsoft no hacía absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que llegó el E3. Y Microsoft, una vez con la marca de la suela de la bota de Sony en el culo, pues ya no le ha quedado otra. Entonces, no pensemos que Microsoft ha escuchado a los jugadores porque no les ha hecho ni puto caso, sino que ha sido, una vez ha salido vapuleada de E3, cuando ya es que no le ha quedado otro remedio que quitar esto. Microsoft iba hasta las últimas consecuencias con su plan, pero hasta las últimas. Y ha tenido que pasarse al plan B. Yo con estas medidas de Microsoft, a ver, yo le veo dos problemas, más que nada. El primero, que es que, a ver, puede que al final tuvieran razón, ¿vale? Y puede que una vez con la consola en casa, pues bueno, pues todas esas cosas no fueran tan perjudiciales, ¿no? Eso, bueno, nunca lo sabremos. Lo que sí es seguro es que buenas no eran. Eso es seguro, porque ¿qué beneficio saco yo de tener que conectar la consola cada 24 horas? ¿Qué beneficio saco yo de tener limitaciones a la hora de prestar mis juegos? Pero eso es uno de los problemas. Y el otro problema es que eran medidas propias de una compañía que se cree con el monopolio del mercado, ¿no? O sea, un poco dictatoriales, en plan, pasa por el aro, esto es lo que hay, y si no te gusta, pues no tienes alternativa. Bueno, pues resulta que sí hay alternativa, ¿no? En Microsoft, como buenos estadounidenses que son, pues bueno, se creyeron el ombligo del mundo, y resulta que no lo son. Así que ahora se ven en esta situación que bueno, es mejor que la que tenían hace tres semanas, evidentemente, pero yo creo que, no sé, es una bajada de pantalones en toda regla, para mí. Pero es que no les quedaba otra. A ver, sí, es cierto que la gente estaba reservando mucho la Xbox One, pero ¿dónde? Allí. Pero claro, Xbox One no iba a vivir solamente de Estados Unidos. Entonces, pues no, es que no le quedaba otra, a ver, es que no le quedaba otra y ya está. Lo que pasa es que a mí me hace gracia este cambio de política, como tú dices, tan repentino después del E3. Ha habido rumores de que la gente dice, habla, comenta, bromea, se ríe sobre el tema. Realmente hubo en algún momento de la vida algún tipo de pacto, estilo Movistar, Vodafone y Orange, entre Microsoft y Sony acerca de ese mismo tema de la conexión 24 horas y sobre todo lo de la segunda mano. Y que al final, por algún motivo, Sony dijo que no, o sin consultárselo a Microsoft o lo que sea, y Microsoft pues tiró para adelante, que era lo pactado, por así decirlo. Y ese fue el palo que le hubiese pegado, en teoría, Sony a Microsoft. Porque realmente Sony tampoco ni confirmaba ni desmentía que ellos fuesen a hacerlo hasta el E3. No fue hasta el E3 hasta el que nos dijeron, así se prestan los juegos y esta es nuestra conexión permanente. Ninguna. Entonces, no sé hasta qué punto puede haber sido verdad que hubiese habido algún tipo de pacto entre ellos dos para llegar a eso y que al final Sony le dijese por aquí, o que simplemente Microsoft tiene como asesores a Pepe Cotera y Otilio, o no sé, o al superintendente Vidente. Yo es que no sé. Ya no sé qué creerme, solamente sé que habrá habido despidos en Microsoft, segurísimo. Bueno, Alex y Marco están muy callados hoy. Pues ahora que has dicho que ha habido despidos, me he acordado del amigote este que se fue. ¿Cómo se llamaba? Don Matrix. Don Matrix, ahí está, ahí está. Pues y tanto que ha habido despidos en Xbox, cuando se acaba de ir, vamos, la cabeza visible de lo que era el proyecto Xbox One, All in One, como decían ellos. Ya, Don Matrix, bueno, se ha ido a una empresa que cumplía con sus exigencias de estar siempre conectado, porque claro, en Zynga, en los juegos de Facebook, si no estás conectado no puedes jugar. Entonces, bueno, a ver. Yo, bueno, con el tema este del online, porque bueno, yo he estado faltando estos podcasts y tal, sí que quería hablar un poco. Y bueno, yo he sido una persona que no ha sido muy crítica con esto de la conexión permanente, porque yo dije en su momento que las restricciones que imponía en sí a mí no me afectaban, por eso yo no veía tan excesivo las restricciones. Y bueno, una cosa que, bueno, yo hablo por mí, no sé si a otros les pasa, y es que yo a lo mejor estoy así jugando a la Xbox y veo que se me cae la conexión o algo, y ya se me quitan las ganas de jugar, porque hay, bueno, cosas del juego que ya no están activas si no estás conectado. Entonces, bueno, ya esa mentalidad, pues seguramente haya más de uno que también le pase, y es una cosa que esté cambiando. Y bueno, yo, la noticia que hemos estado hablando antes del Titanfall venía un poco a raíz de esto, que parece ser que en la próxima generación el género que va a dominar es posiblemente los MMO para consola. Entonces, claro, si ya muchos juegos te van a pedir conexión permanente, pues entonces no tendría por qué pasar nada si una consola también te lo pide. Entonces, bueno, ahí queda la cosa. En plan, ¿habrá acertado ahora Microsoft dando un paso atrás, viendo cómo se presenta el futuro? Eso yo creo que hasta que esta próxima generación esté así bastante madura o en su recta final, no lo sabremos. Y yo creo que a mí no me sorprendería si más de uno luego dice, pues al final Microsoft pues no iba tan desencaminado. Pedro, tú has dicho que realmente tú piensas que Microsoft se bajó el pantalón literalmente y no ha escuchado a los jugadores. Es cierto, yo creo que tampoco ha escuchado mucho a los jugadores. Ha querido vender la imagen de que ellos han escuchado el feedback y como nos quieren tanto, ¡pam! Vale, es cierto que nos han escuchado, pero un poco sí que les han escuchado. Yo creo que todo el mogollón, el follón que se ha montado por los foros, foros tan grandes como NeoGAF, etcétera, etcétera, etcétera, o redes sociales como Twitter, hombre, eso les ha afectado, obviamente. Entonces, era o cambiar o morir. Muchos también dicen, bueno, en realidad no han escuchado a los jugadores, simplemente han visto que ni Dios reservaba la consola. Entonces, bueno, pues algo tenían que hacer. Pero yo creo que es un poco de todo. Yo creo que si tanto que todos los que se quejaban no han ido a reservar la consola. Entonces yo creo que al fin y al cabo hemos actuado en ese sentido, y un tanto alto porcentaje yo creo que sí que es culpa nuestra. Bueno, pues puedo ser un poco idealista. Yo sigo pensando así. Yo, si hemos conseguido que gente como Marcos no haya ido a reservar la consola, no, ahora no me digas que es porque no tienes dinero. si ha ido a no reservarlas, yo creo que es por estos movimientos que tenía, ¿no? En ese caso, por ahí. Marcos. Yo, espera, Alex. Dime. Perdona que te interrumpa. Es para contestarte ahora, que no se me olvide luego. Yo creo que el feedback que ha recibido Microsoft le ha servido más a Sony que a Microsoft. Porque Sony ha estado recogiendo todo eso, ha visto las reacciones de la gente, ta, ta, ta, y ha dicho, vale, en el E3 vamos a decir esto. Vamos a decir que nosotros no vamos a hacer esto y no vamos a hacer lo otro. Y ha pegado el golpe. Y es verdad que si no hubiera habido toda esa reacción de la gente, igual Sony hubiera seguido el mismo camino que Microsoft. Y estaríamos ahora en un panorama prácticamente desolador. Entonces, en ese sentido, sí creo que haya servido. A Microsoft no le ha servido lo más mínimo. Yo estoy convencido al 100%. Porque Microsoft lleva meses y meses y meses recibiendo feedback negativo de la gente y no ha hecho absolutamente nada. Pero patadita en el culo en el E3 y ahora sí actúan. Me ha parecido mucha casualidad. Pero bueno. También hay que pensar que una empresa tan grande como Microsoft con el ego tan alto que como lo tenía, no iban a bajarse los pantalones tan pronto. Y al final lo han hecho. O sea, por mucho que feedback estuvieran recogiendo, ellos al fin y al cabo no esperaban que Sony hiciera lo que ha hecho. Entonces, por supuesto, si lo que hizo Sony, de ahí se creó la marabunta aún más grande aún hacia Microsoft, al fin y al cabo es porque también ha existido eso. Si todos hubiésemos estado callados en nuestra casa, pues yo creo que no se hubiesen echado atrás. Lo han hecho, Alex, porque a 5 meses de la próxima generación la veían perdida de antemano. Sí, sí, por supuesto, pero sin, yo, sin más ni más. Que quede claro, yo no estoy diciendo que Microsoft lo ha hecho por el feedback, muchísimo menos. Lo ha hecho porque se veía con la mierda al cuello, por supuesto. Con menos unidades vendidas que Wii U. Pues exacto. Y eso ya es decir. Y vamos, al fin y al cabo es un cúmulo de cosas, ¿no? Un cúmulo de todo. No me voy a enrollar más. Marcos, que no sé ni lo que has dicho, solo he oído la última frase de que de aquí a unos años Microsoft va a tener razón. No, que puede que tenga razón como tal y como avance. Tal y como avance. Realmente, yo creo que todo el mundo intenta ir hacia lo digital, porque al fin y al cabo, con lo digital te ahorras muchísimos costes que hoy en día estás pagando y con el físico, ¿no? Me refiero a costes tanto de distribución como de material, como la segunda mano, porque al fin y al cabo el físico también es, la segunda mano existe por el juego en físico, ¿no? Entonces todos querían llegar a lo digital, ¿no? Y más viendo cómo plataformas como Steam le sale el dinero por las orejas, simplemente por el hecho ese, y porque es digital. Pero yo sigo aquí lo hilo con lo que digo siempre. No me creo que el futuro digital tal cual está en PC vaya a triunfar en consola, ni ahora ni de aquí 5 años. No creo que el público esté preparado para eso. El público objetivo, estoy hablando en general, siempre hablo en general, que hay mucha gente como nosotros, que nosotros somos unos frikis y nos gusta todo, tanto lo digital como lo no digital y todas las plataformas posibles. Hay muchísima gente que es la que no vemos, que son los que van a las tiendas todos los días de game, que son los padres, que son el abuelo, que son no sé qué, que esos no creo que estén preparados para el mercado digital. Por mucho que las consolas se empeñen, las grandes como Sony y Microsoft se empeñen en ello. Bueno, obviamente ellos ven como que el negocio funciona, que van a ganar muchísima más pasta de lo que están ganando ahora y no van a perder pasta. Y van a tener contentos a todo el mundo porque no existirá la segunda mano, porque existirá lo que sea. Pero yo sigo lo mismo, las consolas se inventaron para lo que se han inventado, no para ir al mercado digital y acabar como un PC. Bueno, yo disiento un poco en eso de que los padres no están preparados para el mercado digital. Y bueno, yo te explico una anécdota que tuve hace poco en una tienda especializada. En plan, estaba el niño ahí buscando no sé qué Call of Duty y le estaba a la vez comentando al padre: sí, porque ahora va a salir un DLC para... No, una expansión, bueno, ahí DLC a lo mejor tal. Pero una expansión para Call of Duty que se llama Revolution y tengo que comprar los puntos para comprarlo. Y claro, esto es lo que te digo, es lo que siempre decimos, en plan, ¿quién se compra los DLCs? Pues los niños de 15, 14 años que juegan al Call of Duty. Y los padres que dicen, bueno, pues para ti. Y bueno, también comentando lo del tema digital, que puede que no sea el futuro, ahora que estamos en Xbox, bueno, los usuarios de Xbox con las ofertas de verano, bueno, yo no me lo pensé dos veces cuando vi que Prey, que es un juego que ya tiene bastantes años, estaba a 3 euros para descargar. Vamos. Por supuesto, si yo soy el primero que se va a las ofertas de Steam y se compra todo lo que cae, pero me compro juegos a 3 euros como haces tú. Y hoy en día no se puede esperar que un juego de lanzamiento se lance a 30 euros o 40 euros en digital, porque las tiendas no lo van a permitir. Ahora, ¿y en cuánto se va a permitir eso? No sé. Yo solo sé que vosotros decís que los padres no, que los padres no. Yo lo único que sé es que mi madre a mí no hace más que decirme que los juegos ocupaban mucho espacio en la estantería. Así que yo le digo a mi madre que lo tengo todo en un disco duro y mi madre me come a besos, ¿vale? Pues me voy a IKEA y me compro una estantería de 5 euros, hombre. ¿Y coño, dónde coño la mete? Más polvo para limpiar, ¿no? Anda. ¿Cómo se lo tengo limpiar tú la estantería? Lo de la escala digital le viene bien a algunos, porque en plan, a lo mejor mi madre dice, ah, no, Marcos, yo no se compra juegos. Pero claro, tengo aquí 60 juegos. ¡Ay, cómo lo sabe! No, mi hijo ya no se compra juegos porque yo hace mucho tiempo que no le veo ir al game. Sí, no, sí, mamá. Mayor y tal. Anotad trucos para engañar a madres. No, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Marcos, pero porque, bueno, realmente no sabemos cómo se va a desarrollar. Solamente difiero en el tema de que no creo que Microsoft tenga razón en el sentido de la conexión 24 horas y lo de la segunda mano, más que nada porque si un juego me lo pide, que yo esté conectado, pues bueno, pues yo ya sé que quiero jugar a ese juego. Pero si un juego no me lo pide, ¿por qué voy a estar conectado? ¿Por qué tengo que estar conectado cada 24 horas? Aunque sea hacer un clic, que me da igual, que es una tontería, lo entiendo, ¿vale? Pero ¿por qué voy a estar conectado o tener que estar conectado cada 24 horas si yo quiero echarme un partido al FIFA? ¿O si yo quiero echarme un partido a un juego de rol individual? ¿O si yo quiero echarme una partidita a, yo qué sé, a cualquier juego que no requiera online? ¿Por qué? Entiendo que si yo me compro una consola, existiese una consola que es MMO One, pues entiendo que esa consola tenga que estar conectada las 24 horas del día o cada vez que quiera jugar. Lo entiendo, porque es una consola para MMO y por definición lo necesitan. Pero Xbox One no lo necesita. Es absurdo exigirme que yo me conecte cada 24 horas. Es inútil para el jugador, ¿vale? Ojo. Mucha gente defiende ahora que, claro, porque es que pobrecita Microsoft, porque es que ya planteaba dejar los juegos hasta 10 personas sin tener que llevarlo a su casa y... espera, que esto tiene truco, ¿vale? Que si familiares, que si ahora a ver cómo lo compruebo, que es que... Microsoft no te va a permitir que te compres un juego y lo puedan jugar 10 personas. Te lo aseguro. Que no lo va a permitir, hostia. Es que es Microsoft, no le merece la pena. Así que no nos vengamos con tantas tonterías, que Microsoft no es ninguna monjita de la caridad. Microsoft lo ha hecho por lo que lo ha hecho y ha dado marcha atrás por lo mismo por lo que quiere hacer lo otro, por ganar más dinero. Y punto. Y ya está. Que los que hemos salido ganando, sinceramente, creo que hemos sido nosotros. Porque a diferencia de lo que muchos dicen, Microsoft no plantea un salto de generación y Play 4 es súper conservacionista. No. Para nada. Microsoft quería imponer unos ideales que... para mí son malos, para el jugador y punto, y ya está. Otra cosa son los otros conceptos del todo en uno que quiere implantar Microsoft, o todo lo de las redes sociales que quiere implantar Play 4, o lo que ofrece Wii U. Pues eso, lo que ofrezca Wii U, ¿vale? Pero el tema del DRM y del 24 horas y todo este rollo de la segunda mano es inútil planteárselo a un jugador. Que Microsoft y Sony no saquen juegos de lanzamiento de 40 euros y ofertas de juegos a 5 euros, todos daremos palmas a las orejas, ¿eh? Yo primero. Coño. Desde luego Microsoft, para bien o para mal, ha estado en boca de todo el mundo durante meses, y en cuanto a atención mediática, desde luego ha sido la ganadora de esta temporada. Porque anda que nos habéis cebado bien con ella. Pero bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí este podcast y todos los anteriores. Pues mira, me cebo lo que me da la gana, porque tú te has cebado con The Last of Us lo que te da la gana. Ahora hay pared, ahora no hay pared. Ahora hay pared, ahora no hay pared. En Barcelona el Game Lab, y Manu ha estado allí para contarnos qué es lo que han dicho los desarrolladores, porque es un evento sobre todo para desarrollo, pero qué es lo que se va cociendo en el entorno de desarrollo de los videojuegos. Cuéntanos, Manu, qué ha habido por allí. Bueno, pues ha habido muchísimos ponentes, muchísima gente dando sus charlas, dando su visión de los videojuegos, y bueno, básicamente eso ha sido lo que ha habido, eso y la gala. Entonces, hablamos de Game Lab como una feria de videojuegos bastante distinta a lo que cualquier persona que piense feria de videojuegos, pues, imagine. Es decir, en esta feria de videojuegos, feria de la industria del videojuego, por dicho, no hay videojuegos en sí. Es decir, no es como un E3, para nada, no es como un Gamescom, no es como un Tokyo Game Show. No, esta feria tiene un público bastante específico y localizado. Y esos son desarrolladores, o gente del mundillo, o emprendedores que, bueno, como los que ya tuvimos aquí de Sila Games, pues pueden hacer su apertura a este mundo. Porque, bueno, básicamente el Game Lab se dividía en tres partes. La primera es cuando tú entrabas al Game Lab, aquí en Barcelona, en la Filmoteca, y tenías, pues, bueno, varios stands con, bueno, con tus empresas, con tu gente, para ver sus ideas, para aportar las tuyas, para charlar, para currículums, para que te guíen. Porque, claro, ya no solamente había empresas, también estaban, pues, ofertando sus cursos, la universidad, los máster, bueno, todo esto que se está poniendo últimamente, que estamos viendo, pues, en varios carteles, en varios anuncios, hazte creador de videojuegos, diseñador de videojuegos, no sé qué de videojuegos. Bueno, pues todo esto estaba por allí. En ese sentido, bueno, pues una organización bastante buena, todo muy bien puestecito, muy bien organizadito, y bueno, pues así la gente, pues, intercambiando y sobre todo conociéndose. Eso ha sido, en ese sentido, esta parte era más un meeting, un encuentro, que otra cosa, que una exposición, porque, bueno, no había exposición como tal. Vale, sí había alguna cosilla, pero ya está. Después estaba la parte de las ponencias, bueno, las que gente, bueno, pues como Mark Cerny, como de Remedy también vino Matías Milirine, o como se diga, o Enrique Álvarez de Mercury Steam. Bueno, ha habido un montón de gente así, muchos sonados, ¿vale? Como un grupo así, más sonados. Pero después, bueno, pues también ha venido gente a dar su visión de los videojuegos, desarrolladores de empresas más o menos pequeñas, más o menos grandes, juegos sociales, de evolución de videojuegos, de triples A's, de, bueno, Mark Cerny dio una charla en la que, bueno, se nos anunció Mark Cerny aquí, la Play 4. No, a ver, no nos confundamos, no ha habido grandes noticias, no ha habido bombazos, no, lo que ha sido experiencias personales. Es decir, mi carrera profesional empezó así, chicos, no os desaniméis, porque yo empecé así, continué así, hice esto, hice lo otro, después esta idea que salió aquí, y han sido todas visiones siempre muy personales, muy lo que uno piensa que es el videojuego, lo que otros dicen de esto, lo que debería de tener un videojuego, lo que tú tienes que tener para hacer un videojuego. Entonces son cosas muy enriquecedoras que son muy interesantes de escuchar, pero que no vais a escuchar una ponencia, por ejemplo, como la de Microsoft o la de Sony en L3 o la de cualquiera. No van por ahí los tiros. Es una feria totalmente distinta. Bueno, y la tercera parte está, pues, en el tema de la gala, de la entrega de los premios nacionales a la industria del videojuego. Vienen a ser así, bueno, como los Goya del videojuego español, pero bastante más gamberros, son muy graciositos, no sé si los habéis visto en la web, son estos bichitos así, con los brazos así en jarra y naranjitas y un montón de dientes. Y bueno, pues esto tuvo lugar el jueves, a mitad de pleno Game Lab. Vale, y bueno, básicamente los que se llevaron el gato al agua fueron los de los Respawnables, o Respawnables, o bueno, da igual, los de Digital Legends Entertainment, que bueno, que se llevaron, pues mira, aparte del mejor juego del año, se llevaron el de mejor tecnología, mejor dirección artística y mejor juego de dispositivos móviles. Y aparte se llevaron también, si mal no recuerdo, el de la prensa, ¿no? Sí, el premio especial de la prensa, en efecto, fue el que se llevaron. El Castlevania Lords of Shadow se llevó dos premios, que fue el de música y sonido y el de mejor juego de consolas. Y bueno, ya los demás pues fueron Deadlight, Shylands, Ninilumbra o Dragon City de Facebook, que fueron juegos, bueno, que se van llevando distintos premios. Se entregó también el premio leyenda, se lo llevó Mark Cerny, ya que venía, oye, pues había que darle algún premio al pobrecito, ¿no? Si no, no venía, seguro. El premio de honor se lo llevó Will Wright. Y bueno, pues ya os digo, el especial de la prensa, el de Respawnables, y el Dragon City Mobile fue el del público, el que la gente seleccionó como el que le gustaba por votaciones de Facebook y tal. Entonces, bueno, pues básicamente esto ha sido el Game Lab. Oye, Manu, ¿Qué sensación dejó entre la gente en la conferencia de Mark Cerny? Porque parecía que fue un poco decepcionante, ¿no? Que parecía que iba a ser un poco... Yo la vi y lo que parecía que iba a ser un poco un making of de PlayStation 4 terminó siendo mucho centrándose en su carrera, en sus logros incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Perdiendo incluso esa imagen que había dado en febrero de ser un tío súper cercano, súper campechano, ¿no? Ahora, no sé, parecía un tío de... Pues iba a decir de Microsoft, pero sí... Pues básicamente es que es lo que has dicho, porque sobre todo desde el Game Lab se vendió este esta conferencia ahí como gorda, como algo de Play 4, ¿vale? Incluso de Sony. Entonces la gente esperaba que se dijese algo, de que se mencionase. Incluso en un primer momento se esperaba que se fuese a ver la Play 4 aquí, en vivo y en directo, y se pudiese incluso pues, tocar algo. Pero no, bueno, eso fue desmentido. Y después, acto seguido, pues lo que se vio fue que, en efecto, como te has dicho, fue una conferencia personal. Hemos venido a hablar de mi libro, como dirían algunos. No veníamos a hablar de un tema de este hombre, no, veníamos a hablar de este hombre. Entonces, claro, la gente esperaba algo distinto. Fue tres cuartos de lo mismo que como cuando hace un par de años vino Molinos también. Y todo el mundo esperaba que fuese a decir algo, sobre todo que por aquel entonces estaba el fable de Journey este, que estaba por ahí. Todo el mundo esperaba que fuese, y no, simplemente se centró en su trayectoria. Yo hice este juego magnífico, hice este juego que es la polla, hice este juego y ahora estamos con este juego que es la leche. Pues eso ha sido más o menos lo mismo. Entonces, claro, para algo que podía salirse de ese ámbito exclusivo de desarrollo y de desarrolladores y dar algo de chicha al otro mundo de los videojuegos, al mundo más superficial que había en el Game Lab, pues claro, al no haberlo, pues la gente fue como, sí, ha estado bien porque he conocido a una persona, he conocido su trayectoria profesional, he conocido lo que ha hecho, me podrá servir más o menos, pero ya está. Pues esperemos que estos eventos sirvan por lo menos para lo que tú dices, tener más producto nacional y que se creen aquí más videojuegos. Esperemos qué va pasando. Muchas gracias, Manu, por el reportaje. Y como todo lo bueno se acaba, tenemos que despedir el podcast y la temporada. Y por supuesto, nuestros culpables. ¡No! Chicos, ¿Qué? Os doy vacaciones, no lo creéis, ¿verdad? No. Bueno, Manu, este programa ha sido casi tuyo. Ya, bueno, me habéis dejado hablar, estabais todos ahí jugando vosotros mamones mientras yo hablaba aquí, bajo el yugo maléfico de Anastasio. ¡Anastasio, te quiero! Ojo, que yo estoy currando, ¿eh? Que a mí también me tiene atado por la otra pierna. Sí, pero tú te has ido ya a la playa, ¿vale? Y te has bañado, yo no. Que juega a volei. Bueno, Alex, pensaré en ti cuando esté en la playa y esté haciendo la maleta. ¿Qué pensarás en mí? ¿Por qué? Porque como te vas a quedar aquí trabajando y duro, ¿qué pues, pensarás en mí en la playa y sin camiseta, has dicho? No te agiverses. Yo también lo he escuchado, pero bueno. No hay mucho que ver, no te preocupes. Que nada, que yo os voy a echar mucho de menos. Aunque aquí nos oiga nosotros, Pepito y nuestra abuela, pues, si nos oís más gente, decídmelo por Twitter, hombre. Meteos conmigo, con Pedro, con Manu, con Raquel, no. Con Marcos, con Yago. Eso ya con lo Marcos hacéis. Y con Yago, no, que ya eso lo hacéis. Eso ya lo hacéis. Da igual, otra vez, no pasa nada. Conmigo, a mí me gusta que os metáis conmigo, hombre. Pero por favor, que si alguien oye esto, que me lo diga, que yo no tengo ningún problema, que yo le invito a una cerveza, si quiere. Si vives en Valencia, también. Además, nosotros tenemos feedback, de verdad, no lo hacemos por el dinero, de verdad. Si no, no estaríamos aquí. Dinero. Dinero que me gasto yo todos los días aquí con la luz, aquí pagando para hacer el podcast. Bueno, Marcos, muchas gracias por estar toda esta temporada aquí aguantándonos y encima que te han salido ahí admiradores. Bueno, toda no, aguanté la mitad y ya esta semana ya me estaba escaqueando para no tener. Pero bueno, nada, ahora tengo muchas obligaciones. No me he casado, pero como el amor me va mal, pues en las otras cosas, pues por lo menos ahora me está empezando a ir bien, entonces pues ahora hay que cumplir. Ahora Anastasio me paga bastante, pues ahora joder, ya no es solo venir aquí al podcast a rajar, ya tengo que hacer otro tipo de historias. Oh, vamos a hacer un ¿quién quiere casarse con Marcos? Eso tengo que decir, que todos los gallegos no somos como el que sale en Un príncipe para Corina. Eso tengo que decir. Sí, es el mejor, hombre. Es peor todavía. Bueno, Pedro, a ti también muchas gracias, que has estado también desde el principio. Nada, a ti, mujer. Nos despedimos hasta la Gamescom, por lo menos. Y nada, oye, desearle un verano muy feliz a nuestros oyentes. Paco, Pepe, pasadlo bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar toda la temporada con nosotros y aunque cerramos podcast, no cerramos web, podéis seguir entrando y comentando y leyendo en nuestros foros y en nuestras redes sociales porque vamos a seguir durante todo el verano ahí al pie del cañón para que estéis siempre al tanto de todo lo que pasa. Muchas oye, gracias de nuevo por estar ahí con nosotros. Espera, que si hay alguien oye esto y le apetece que a mitad de verano hagamos un podcast, que lo diga, ¿eh? Que no para nada, nosotros lo vamos a hacer. Pero ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Espera un momentito. Te calles ya, imbécil. Pedro, lo hacemos tú y yo, ¿no? Con Goran, por favor, que no sabe lo que dice. Sí, claro, estamos abiertos a peticiones. Otra cosa es que estemos en que las escuchemos, claro. Otra cosa es que te quitemos la conexión de 24 horas. Anda, corre, desconecta antes de que diga otra cosa. Antes, estamos abiertos en general. Pero no mucho, tampoco. Bueno, algunos más que otros. ¿Qué me miráis? Bueno, culpables, después de todo este troleo, volvemos a decir que paséis un feliz verano y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No os olvidéis que en septiembre volvemos con nueva temporada. Adiós. Son meses de vacaciones, madre mía. Nada, qué coño, dos meses en la lista. Vamos a hacer un mes y medio. Venga, no me dejéis la última, que ahora cierro y queda un poco raro. Y todos los días me acuesto a la 1:30 porque los putos minijuegos de la 3DS me tienen absorbido. Cada vez que me cruzo con alguien es ¡corre! Vale. ¡Corre! ¡Quiero más plantas y más fantasmas y más ejército! Claro que voy a la playa, mamones, pero... Voy para trabajar, hijos de puta. Joder, pues ya mucho más que la mitad del planeta. Que lo quite, puesto que es la única compresa, no. Es la única compañía. No, gente. Se te ha ido, Manu. ¿Ha ido? Se te ha ido. ¿Hay que tiene que decir nada de la región Free? Pues sí, está muy bien, ¿no? No sé. Nintendo para estas cosas, para vender consolas y tal. 3, 2, 1. Ah, voy yo. Hostia. Voy. Eres tú, hijo mío, sí. Voy, perdón. Entonces, claro, que Microsoft. Puto perro. Bueno, pues nada, yo os traigo estos animalitos. Bueno, ¿qué digo animalitos, tío? Corta aquí. Animalitos, no, joder. No son animalitos. Ay, Dios mío. Son bichos de estambre. Hechos de estambre, ¿sabes? Sí. Bueno, pues 3, 2, 1. Me he tocado. Os escucho. Y lo que van a hacer va a ser financiar mierda. No ría, que no me río yo. Bueno, con estas noticias despedimos la última actualidad de la temporada y vamos a discutir un poquito en el rotativo, que es lo que nos ha gustado siempre. He hecho rotativo como tal cosa, pero yo creo que eso es para nosotros, ¿verdad? Eso no se dice. Sí, eso no se dice. Y aparte, no digo que sea el análisis. Aparte, sí, análisis. ¿Qué no te la va a poner al rotativo? A Realm Reborn. Vale, la decido otra vez. Todavía no vienes cañero, vale. El perro ya está diciendo que sí. Pues más o menos la distribución de las ciudades, los mismos razas, todo este rollo. Puto perro. ¿Qué hubo por allí en el Game Lab de Barcelona? ¿El rotativo? Sí, ya, yo también me he quedado igual. ¡Joder! Otra, que entre una todavía queda terminar. Un rotativo, pero que me quiera acostar. Vale. Okay. Presividad facial de The Last of Us no la tiene Metal Gear. Pues a mí me parece un petardo. ¿El qué? ¿El juego? Yo estaba viendo mientras jugaban y estaba viendo una cinemática y luego vi el juego y dije, pero qué mierda es esta, no se supone que están sobreviviendo, no se supone que es muy real y muy psicológico y muy de todo esto. No, porque empiezas a tirar cosas que, no, que dices que no te valen, que te acabas de encontrar, coño, quédatelas. Coño, pues mira, Raquel, sí, qué troll, sí, chaval. Sí, eso joder, no te es parece. Que sale la cinemática y la niña en el coche, en plan de, ay, nene, voy a tirar esto. Hola, venga, por la ventana, hola, esto también, venga, fuera, por la ventana, Héctor, pero vamos a ver, niña. Que hagan análisis, reanálisis. ¿Vale? Bueno, ¿y los packs de las paredes? ¿Ahora hay pared? Ahora no. O sea, no. Eso venía, ha venido hoy con esto aprendido, no sé ni de qué está hablando, pero... Ya, Lo tengo, que lo vi el otro día. ¿Sabéis cuál es la segunda palabra más buscada en Google? ¿Cuál? Ahí. Prono. ¿Cómo? Prono. ¿Prono? Prono.